¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, con Joel Grover Ortega. Joel, ¿en qué te podemos ayudar, Joel? Sí, muchas gracias. Mira, tengo una deuda con ICSE Banco por 28 mil pesos, eran 26 mil, mi línea de crédito era 20 mil y con intereses ya llegó a 28 mil. Okay. Tengo 3 meses sin pagar y tengo la sospecha de que ya me embargaron mi sueldo por la razón de que el 31 tengo una casita rentada y me depositó mi inquilina en la renta. Y me quedaron a mí 23 pesos en el cajero cuando hice el retiro de mi quincena. Ya. Y el día de ayer fui a checar el depósito que lo ocupaba para hacer otro pago. Y ya resulta que tenía 0 pesos. Ya. Entonces tengo la sospecha de que el banco, como ICSE pertenece a Banorte, están fusionados. Ajá, sí. Ya me embargó mi sueldo. Bueno, mira, Joel, no se trata de un embargo como tal. Efectivamente, Banorte compró hace unos años, me parece que hace 3 años o 4, Banorte compró ICSE. Cuando ICSE se declara en quiebra, Banorte lo absorbe y ahora como institución financiera, aunque trabajan físicamente de manera independiente, funcionan en lo interno como una sola. Por eso es que hacen este tipo de cobros a lo chino, les llamamos. No es un embargo porque para un embargo tendrían que haberte demandado judicialmente. Cuestión que yo supongo no han hecho porque ya me hubieses informado que ya te emplazaron y te notificaron una demanda. Aquí lo que está pasando es que todos los contratos de apertura de crédito, como el que tú tienes por tu tarjeta o tu préstamo con ICSE o con distintas instituciones financieras, incluyen una cláusula. Y en esa cláusula se indica que tú estás autorizando a la institución financiera como tal a que se cobre directamente cualquier saldo pendiente que tengas de cualquier cuenta de ahorros o de cheques que ellos te manejen, ¿sí? Entonces, por eso es que lo están haciendo, porque tú los autorizaste al momento de aceptar la línea de crédito. Los facultaste a hacerlo de esta forma. ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero, no sé si me comentabas que cobras tu quincena también ahí. Sí, es una tarjeta de nómina Banorte. Banorte. Bueno, lo primero sería entonces que hables en tu trabajo para que te paguen en otro banco, que te hagan los depósitos quincenales en algún otro banco. Porque si no, como ya se están cobrando a lo chino ahorita, lo mismo van a hacer todas las quincenas y te van a dejar en ceros. El problema, por ejemplo, y la urgencia que tengo, me van a adelantar parte del aguinaldo para noviembre. Sí, sí, sí. Y ese dinero yo lo tenía destinado a hacer otros pagos pendientes. Claro. ICSE ya me había ofrecido una reestructura. No había yo hablado con ICSE porque no tenía el dinero para negociar. Claro. De 28 mil me ofreció una quita y me ofreció pagar 12,681 pesos. Ya. Pero de todos modos, de ese dinero yo estaba esperando el aguinaldo para poder hacer una negociación con ellos. El problema es que si ya se están cobrando así, me van a atrasar mis otros pagos y aparte ese dinero, pues no creo que se vaya a la quita, se va a ir a la deuda. No, claro que grande, no. Por así decirlo. Así es. Y pues no, o sea, sí me pega. Ya hablé en mi trabajo. El problema es que yo trabajo para el gobierno federal, ya, la Secretaría de Educación Pública. Ok. Estoy en Jalisco, pero por ahí unos problemas que hubo, volvieron a centralizar todo y creo que nuestros pagos vienen desde México o algo así. Ya. Bueno, entonces, me dicen que se puede tardar de 2 a 3 meses hacerme el cambio de banco. El cambio de banco. Bueno, entonces aquí lo que se podría hacer es un truco. No es ilegal porque al final del día tú estás recibiendo tu sueldo, pero lo que podrías hacer es reportar tu tarjeta como extraviada, ¿sí? Lo que te va a pedir tu empleador, ya sea recursos humanos o la persona indicada, es que vayas al banco y tramites un reemplazo, ¿sí? Para que te puedan depositar. Entonces lo que vas a hacer tú es que otra persona, que no seas tú, abra una nueva cuenta a su nombre, y que tú des esa clave interbancaria, porque me imagino que hacen transferencia de fondos por internet. Para que hagan la transferencia a esa nueva cuenta. ¿Me explico? Sí, no les vas a decir, por supuesto, que no está a tu nombre. Ellos no te van a pedir nada más que el número de cuenta y el número de la clave interbancaria. Se los das. Y entonces lo que va a pasar es que van a dar estos números de alta con ese banco y la próxima vez que te depositen ya no va a caer en tu cuenta original, sino que va a caer en la nueva, que está a nombre de un tercero. Ajá. Obviamente que ese tercero sea de tu entera confianza, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. Y ya, mientras hacerle así para que no se vayan a cobrar a lo chino, porque como atinadamente comentas, como ahorita se están cobrando así, no van a querer negociar absolutamente nada. Y te van a cobrar así hasta que liquides el total de la deuda acumulada, sin quitas, ni descuentos, ajá, ni más nada. Sería la única opción por la premura y por el problema que tienes de que tarda mucho el trámite por la burocracia que hay en tu trabajo. Ajá. ¿Cómo ves? Híjole, pues sí, sí está. Sería la opción, ¿eh? No hay otra. O es eso, o resignarte a que se cobren a lo chino la próxima quincena, mi estimado Joel. No, y las que faltan, pues, solamente 8,000. Y viene el aguinaldo. No, pues ahí ya. Te van a dejar. Te van a dejar frío. Entonces, yo creo que no es justo que lo hagan de esta forma. Desgraciadamente, tú mismo los autorizaste. Por eso es que no hay ningún recurso legal que se pudiese interponer. Si fuese un embargo, pues podríamos intentar destrabar el embargo por medios legales. Pero como no es un embargo como tal, sino que tú los facultaste de manera contractual a que lo hicieran, pues estamos maniatados en ese sentido, ¿no? El banco no va a querer. Sencillamente se va a seguir cobrando así. Y, ok. Entonces, por ejemplo, ahorita, si busco el número y lo que me ofrecieron de la quita, y trato por fuera de conseguir los 12,000 pesos y voy a tratar de hacer la negociación, no van a querer, no, pues ya se están cobrando a lo chino. ¿Como para qué van a negociar contigo si ya se pueden cobrar directo de tu sueldo? Ajá. Digo, lo puedes intentar, no se pierde nada. Ajá. Pero por la experiencia que tenemos nosotros, ya no van a querer. O sea, en su sistema ya vota que ya se están cobrando de tu sueldo. Pues ahorita no te van a hacer ningún ofrecimiento. Hay que evitar que se continúen cobrando así para poder negociar con ellos. De otra forma, el banco va a buscar el beneficio mayor y el beneficio mayor lo obtiene cobrándose de tu sueldo. No va a querer negociar nada si tiene esa facilidad. Ajá. Ok, sí, pues sí. Uh-huh. Sí, te lo digo porque ya tenemos 8 años de experiencia en esto y así es como funciona. Y en mi trabajo no se darán cuenta de eso a la hora de que... No tienen forma de detectarlo. Ellos investigan, ¿no? No, lo único que te van a pedir es la clave. Ya es problema tuyo si les das mal el número. Ajá. O sea, tú nada más dales clave interbancaria y número de cuenta, ¿sí? Okay. Va a funcionar un tiempo. Digo, no es nada ilegal porque la Ley Federal del Trabajo dice que tú tienes el derecho a que te paguen donde tú quieras, como tú quieras. Uh-huh. Por cuestiones de comodidad en los trabajos no lo hacen, ¿sí? Ellos lo hacen donde quieren y si quieres bien y si no también. Entonces no hay ningún problema. Tú puedes pedir que te depositen ahí. No les expliques, porque si les explicas, pues no lo van a hacer. Pues no lo van a hacer. Exactamente. Uh-huh. Okay. Tú vas a firmar tu recibo, tú vas a cobrar tu dinero, pero te están depositando donde tú quieres. Al final del día es tu derecho. Digamos que estamos evitando el trámite engorroso y tener que pelearte con ellos y que no quieran. Porque podíamos apoyarte a través de otros recursos legales para presionar en tu trabajo y que te depositen donde tú quieres, porque al final del día es tu derecho, pero eso va a llevar tiempo. No creas que va a suceder esta quincena. Nos vamos a tardar un mes o dos en lograrlo. Y mientras el banco pues, se va a cobrar de ahí. Claro, claro. Uh-huh. Ay, cabrón. Bueno, pues sí. Bueno, entonces déjeme verlo. Entonces ya otra solución ya no hay. Igual, intento ver eso con el banco, pero pues yo... Inténtalo, pero lo veo complicado, la verdad. Ajá. Sí, digo, nada perdemos, prueba. Y cuando te manden el convenio, si es que te lo mandan, avísanos para revisarlo. No te vayan a engañar ahora con un descuento falso, vayas y pagues y te vuelvan a cobrar la siguiente quincena, ¿no? Ah, ok. Sí. Ok. Y sale peor todavía. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No, hombre, ¿de qué? Cuídate, Joel. Gracias, hasta luego, buenas noches. Ay, no, es que son casos complicados, sí. Y sí, es un consejo que le damos a la gente, no tiene nada de ilegal ni nada de malo. Al final del día, ustedes tienen el derecho de elegir dónde se les deposite su quincena. El problema es que, pues, así funcionan las cosas en México. Los empleadores, pues, dicen, no, pues, si quieres te pago ahí, si no, pues, no te pago, hazle como quieras. Muchas veces hacen eso. Nosotros podemos presionar utilizando algunos recursos legales de una manera muy diplomática para que les paguen donde ustedes quieran, porque, repito, es derecho de ustedes. Tarda un poco, no es algo que se pueda solucionar en una quincena, quizás en dos, si bien nos va, ya para de esta quincena a la que viene ya les estén pagando donde ustedes quieren. Pero mientras aquí el problema con Joel es que ya tenemos los tiempos encima, vienen meses donde cobran su aguinaldo, parte de su aguinaldo, y el banco lo que va a hacer es cobrarse por completo. Esta época es muy delicada. Esta época del año es muy buena para negociar con el banco. Pero el banco nunca va a querer negociar si él tiene la ventaja. En este caso, como él dejó él, pues el banco tiene la ventaja, se está cobrando a lo chino de su nómina. Pues el banco nunca va a querer negociar nada. Dice, pues yo ya me estoy cobrando. Y le voy a cobrar todo, sin descuento, sin nada. Al banco no le interesa si deja a Joel sin comer. Literalmente, porque los deja sin un centavo. Mucha gente nos dice, es que eso es ilegal, no los pueden dejar sin dinero. El problema es una laguna legal. Una laguna legal. Cuando hay un embargo de sueldo, en el recibo de pago, al momento de que ustedes reciban su sueldo, aparecerá este asunto del embargo de sueldo. Si ustedes ganan 10 mil pesos, por decir algo, y el embargo es por 5 mil pesos, entonces aparecerá ahí en su recibo de pago, menos 5 mil pesos por concepto de embargo judicial, por parte de la institución financiera X o Y, o como sea, ahí aparecerá esa deducción, y entonces su empleador directamente les va a depositar, en este ejemplo que les estoy dando, 5 mil pesos. En el caso de Joel no sucede así. En el caso de Joel, en su recibo aparece su sueldo completito, dice 10 mil pesos, por ejemplo. Y su empleador, su jefe o el de recursos humanos o quien sea, pues le hace el depósito en el banco por 10 mil pesos. El problema es que en cuanto ese dinero cae en esa cuenta bancaria, automáticamente pierde la denominación del sueldo. Debemos entender que el sueldo solamente es embargable en un porcentaje. De acuerdo al dictamen que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, el sueldo es susceptible, embargo, solamente hasta un 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, su salario mínimo es inembargable de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y de ahí el excedente se les puede embargar, pero solamente el 30%, ¿sí? Pero vuelvo al asunto, esto es un embargo. Se requiere un proceso judicial y en su recibo aparecería esta especificación de que se les embargó determinado porcentaje de su sueldo por X o Y proceso judicial. En el caso de Joel, pues no hay embargo, su patrón le deposita completo, cae en la cuenta y ahí es donde pierde esa denominación. Ya no tiene esta protección que le da la Ley Federal del Trabajo, porque en cuanto cae en esa cuenta se convierte en un dinero que el banco le está manejando en una cuenta de ahorros, que el mismo Joel o cualquiera de ustedes aceptó que así se hiciera. Entonces, como ya no es su sueldo, sino es un dinero común y corriente que el banco les maneja, entonces el banco tiene esa capacidad legal de cobrárselo completito. Los deja sin nada. Bueno, entonces por eso es que el banco se puede cobrar a lo chino. Porque ya no es el sueldo de ustedes, es un dinero que el banco les está manejando en una cuenta de ahorros, y es un dinero que ustedes le dijeron al banco, si no te pago, te puedes cobrar de ahí. Todos los contratos de apertura de crédito, léanlos, todos tienen esa cláusula que indica que ustedes autorizan al banco a cobrarse. Entonces, es lo que a nosotros nos atora. Mucha gente nos dice, es que yo nunca di mi permiso. Bueno, es que lean sus contratos, por favor. Ahí lo indica. Ese es el problema. Bueno, ahí está el caso de Joel. Bueno, ahora sí nos vamos. Pasen excelente fin de semana. Helvi, gracias por todo. Descansen. Y por aquí nos escucharemos próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.